desempeñan una función de garantía de cumplimiento y de cuantificación a priori de los daños y perjuicios con autorización contractual para desistir del convenio y por eso, en caso de no ejecutar la prestación convenida, el acreedor no tiene derecho a reclamar la ejecución forzosa en caso de obligación unilateral, ni optar por la ejecución o resolución si fuera bilateral, porque precisamente existe la facultad de llevar o no llevar a cabo lo convenido. ¿Cuál sería la inmutabilidad que se aplica en arras confirmatorias? Se aplican al precio en caso de incumplimiento. La otra parte puede pedir la ejecución del contrato, se le aplica como abono y se le adeuda la diferencia del precio y los perjuicios. ¿Y en el caso de las arras penales? Responde por los daños y perjuicios en caso de incumplimiento y por ser una cuantificación adelantada de ellos que permanecen en poder del contratante fiel, no es posible aumentarle en beneficio del cumplidor o no cumplidor, o disminuirle el beneficio del incumplidor para el caso que se demuestre que la reparación es menor que la convenida. ¿Cómo opera la inmutabilidad en arras penitenciales? Igualmente opera la imposibilidad de alterar lo pactado como arras y también se les puede conceptuar como medio de garantía porque excusan al acreedor de la necesidad de probar el daño sufrido por la resolución y tendrá derecho a las arras, aunque la resolución no le cause daño o incluso aunque le cause beneficio, y el retractante no puede alegar la ausencia del daño para recuperar lo que entregó por arras penitenciales. Para finalizar, ¿usted podría referirse brevemente a la similitud y alguna diferencia entre la cláusula penal y las arras? Si ambas instituciones aseguran una indemnización, representan una preventiva liquidación convencional de los daños. La cláusula penal, los producidos por el incumplimiento. Las arras penales o penitenciales, los derivados del incumplimiento o el desistimiento. La cláusula penal presupone una obligación principal. Las arras constituyen una entrega actual de una cantidad de dinero o cosa fungible. La diferencia que las caracteriza consiste en que la cláusula penal constituye una obligación eventual de cumplir con determinada prestación, para el caso de que esa obligación no llegue a satisfacerse, mientras que con las arras se procede a la entrega efectiva y actual de alguna suma de dinero o alguna cosa, de la cual el acreedor se apropia y por eso no es una promesa. Muchas gracias, Jenny. Para servirle.